Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Y con esa sintonía de nuestro director Juan Cabezas, abrimos nuestro tiempo de análisis aquí en la radio de alhama.com. Pues sí. Vamos a sumergirnos en un reportaje muy especial, ¿verdad? Muy especial, la verdad. Abrimos la sección conociendo nuestro carnaval de este 2026 con uno de los colectivos más queridos de la fiesta. Hablamos, por supuesto, del centro ocupacional El Lucero. Exacto. El artículo es de nuestro compañero Pedro Martín Fernández y viene en la sección carnaval de la web. Y es que su trayectoria es impresionante. A ver, es que los datos hablan por sí solos. El artículo lo deja claro. Más de 30 años participando en el pasacalles escolar. Más de 30 años. Y casi 20 subiéndose al escenario el lunes de carnaval con sus propias coplillas. O sea, es una vida entera dedicada a la fiesta. Totalmente. Pero más allá de las cifras, que ya son espectaculares, el artículo destaca algo que creo que es la clave. ¿El qué? Los describe llenando las calles de alegría con disfraces que siempre transmiten un mensaje. Unión comarcal, diversidad, integración. Sí, sí. De hecho, hay una frase en el texto que es perfecta. Dice que la ilusión, el talento y las ganas de compartir no entienden de límites. Es que es exactamente eso. Y no solo lo leemos, también lo vemos. Ah, ¿te refieres al vídeo que acompaña la noticia? Claro, es un vídeo grabado allí, en el propio centro. Y se les ve a ellos, a los usuarios, con su directora Pili, preparándolo todo. Esa parte es genial. Pues bueno, si no os han dado cuenta o seguirá la comunicación, estamos en el Lucero, con los Luceros con Pili, que es la directora, ¿no? Y ahora la comunicación, estamos intentando mostrar el carnaval a los seguidores y el Lucero es un grupo importantísimo dentro del carnaval. Ya muchos años participando en el carnaval escolar, abriendo el grupo que más arte tiene de todos. ¿Cuántos años ya, Pili, en el carnaval? Pues que yo tenga registrado y eso, creo que desde el 2009. 16, 17 años. Sí, 17 esto. Así 20 añillos. Pues yo no sé cuánto tiempo llevará el carnaval infantil, no sé cuántos, pero nosotros nos enganchamos sobre el 2008, 2009. Sí. Que yo tenga registros de fotos y de cosillas desde esa fecha. Pues bueno, pues ya lo estás viendo. Después de Navidad nos ponemos mano a la obra. Nuestro tema principal es carnaval. Desde pensar la temática, buscar las canciones. Tenemos muchos colaboradores que ahora ya los verás. Y bueno, para nosotros esto es una actividad troncal y muy importante del centro. El entusiasmo que tienen es que se contagia a través de la pantalla. Sí, y además hacen un repaso muy divertido de disfraces de otros años, ¿te acuerdas? Sí. Que sí, de periódicos, de la película Coco, de campeones, de corazones. Vaya memoria. Y lo mejor es que dan una pequeña pista para este año. Ah, es verdad. Dicen que van de un reino. Nos dejan con la intriga. Y toda esta alegría, todo este trabajo, ha tenido su reconocimiento, ¿no? Desde luego. No es solo el cariño de la gente. El reportaje menciona dos hitos muy importantes. El homenaje del Ayuntamiento de Alhama en 2005. Ese fue el primero, un paso muy importante. Pero bueno, el gran salto fue mucho más reciente. Ser los pregoneros del carnaval en 2023. Exacto. Eso lo cambió todo. De hecho, en el vídeo cantan un trocito de una canción que dice «Somos astrónomos y seguimos a las estrellas». Precioso. Y te das cuenta de lo que significa darles a ellos el escenario principal. Es un mensaje muy potente para toda la comunidad. Y detrás de todo esto, como bien reflejan los materiales, hay un trabajo enorme. No están solos. Para nada. El papel de los voluntarios, de las familias, es fundamental. Y también de colaboradores como Javi Castañeda o Mari Carmen Martínez, que les ayudan con las letras de las canciones. Es un esfuerzo colectivo en toda regla. Por eso. Al final, la conclusión es clara. El Lucero no es solo un participante más. No. Son una pieza esencial. Son, vamos, el puro espíritu del carnaval de Alhama. Sin duda. Y me quedo con una reflexión final que se desprende de todo esto. A ver, dime. Que la implicación de colectivos como el Lucero demuestra que las fiestas más auténticas son las que construye toda la comunidad. Aportando cada uno su talento único. Justo eso. Una reflexión muy acertada. Y con ella nos despedimos por ahora. El equipo de alhama.com, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, ya está preparando el siguiente comentario. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.